Gracias. Se quedó y yo que dejé las cosas. Yo también. Me dijeron hasta que me avises. Son las 6:47. Sí, hasta que esclarece yo me voy. Sí, ¡Ah! ¿Un agua? Agua. ¿Agua? ¿Ah, es la, de la que usted toma? ¿Dónde? ¿De la que usted toma? Sí. ¿Sí? Sí, lo tengo para la noche que ya tengo la fruta. Casi siempre está vacío, pero este tenía ya. Ese, bueno, pues yo por no tirar, dice, hasta eso tengo ya. Me voy a tirar agua. Yo lo voy a sabor, por sabor. Es agua para, es agua para tomar. Me la tomaré. Pues allá hay agua de sabor, que se tiene en el jefe. Allá la traes de Jamaica y de mango, ¿verdad? La de mango se le va a echar a perder si la deja aquí, pero la de Jamaica no. Bueno, la meta también se puede, pero no tan rápido. No, pero aquí para que la deje, ¿no? Yo se la dejé porque dije, bueno, no me voy a tomar, ¿eh? Pero no te tenía que tomar agua de esa vista que está helada. Sí, de qué, ¿no? Aquí está la. De identificación y no, pues de dinero. A ver cómo, a ver si sale la identificación de la persona. Voy a ver. Antes no se la sacan y no me tienen a mí mucho problema. Es lo que dice mi esposo, mi padre. Antes no tenía ningún problema ahí. Y ahí voy yo. A mí me gusta eso. Que cada vez que se me da. Ajá. Mucho porque voy hasta, yo no sé, voy a ir hasta San Pablo. Ahorita no se fecha. Yo creo. Tengo que estar allá a las 8. ¿Dónde tiene la bicicleta? Acá en la estación. Ah. Ahí es una estación de la guerra. Es de las que rento. Oye, a ver, bueno, ya tenía la identificación con eso ahí. Eso me, yo creo que lo tiraron. En caso, tiraron la identificación más dinero, ¿no? Sí, de todas maneras hay que verlo eso, porque aunque no se pueda recuperar, se necesita resolver el desorden que hay aquí, los abusos tan grandes que hay. Tantos abusos. Sí, claro. Y, es que, claro. Y son los, hay muchos robos. Son los que están aquí, los que asisten aquí. Sí. Y también que hacen los que han robado. Sí, Samuel. Eso. Sí. Señor. Bueno, me voy a apurar, amigo. Que te vayan viendo a lo que hago. A ver si me salen mis cosas. Ajá. Sí, aunque sea. Sí. A ver qué se puede hacer. Sí, a ver. Al padre decirle, porque yo también le dije también, también al padre. Ah, ya sabe. Sí, yo también le dije. Pero es un pendejo, tipo eso. No, la verdad. Sí, no creo que... Bueno, se me ve la mujer. Le digo, la mujer está llorando, la otra la mortifica, padre. Sí, le dije sí, yo. Sí, muy maldita. Le dije yo, vean la mujer cómo está llorando, le tiene miedo a su madre, esa claro. Chueca, cabrona. Sí. Y yo le pregunté qué es lo que había pasado, si aceptó que había habido un pleito entre ellos, porque la otra estaba abusando. Pero nomás llegó la otra y luego cambió de versión, dijo que era el arroz que había comido, le tiene miedo. Buenos días. No, he venido a pasar a que me dijo el padre. Ajá. Ángel y el padre y el jefe. Ajá. Me dijeron que venía, oiga, y para lavar. ¿A lavar? ¿Para bañarse? Eso solamente en la noche. Sí, yo creo que hay un día no para lavar. Hay un día para lavar. Ajá. Y para bañar. Sí. Hoy es día de bañar. Sí, es día de bañarse. Hoy. Ayer fue de lavar. Ayer me bañé. Ajá. Bueno. Sí, pues usted se bañó en la mañana. ¿Dónde? ¿En la mañana se bañó? No. No, en la mañana no. ¿Por qué? Ya ni me acuerdo. Bueno, de todas maneras, amigo, ahorita no está ninguno de ellos dos. Si quiere, puede preguntarle a alguna de las personas que se puedan. Quería llegar ya usted a quedarse ahí, a bañarse, pues. Y pues también a los grupos, que ahorita no puedo mover. Ah, no, pues, estaba moviendo en la calle. Ajá, bueno, puede hablar con ellos. Y luego es algo muy... A partir de las 6 de la tarde. Ajá. Sí, es el agua que tiene el diácono, sí, ¿verdad? Ajá. De San Sebas. El diácono o otra persona que está junto con él. Ah. Son los encargados. Oh, bueno. El diácono o Juan, si quiere también puede preguntar aquí. Le va a decir lo mismo que yo creo. Pero, sí. Es que ninguno de ellos es encargado. A las 6. ¿Cómo? A las 6. A las 6. Ajá, ok. Ok, está bueno. Está bien, que les vaya bien. También para darle de... Sí. Ah, bueno, tócale a ver si lo dejan entrar.